tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, como lo prometido es deuda, la semana pasada os dije que iba a hacer un programa de música española, ya que me lo indicó Cristina de la calle Pelayo, y así lo voy a hacer. Más, voy a hacer un Bacanal, pues como os decía, hace años, ¿no? Con vinilo, con todo, con música española, y como siempre esperando que os guste. Bueno, vamos a empezar con un grupo, Azabache. Esta canción ya la he puesto alguna vez, que la verdad es que me gusta muchísimo. Que bueno, fue un grupo de muy cortita duración, ¿no? Sacan dos LPs entre el año 79 y el año 80 y venían de la sección de Azar. Y de ahí todos sus integrantes, Jorge Barral y Gustavo Ross, pues bueno, pues empiezan a buscar gente y se les une Daniel Enestrosa y Ricardo Valle. Vamos a poner una canción que yo creo que os gusta a todos, que se llama, bueno, voy a ponerla ya mismo y ya veréis qué bien está esta canción de Azabache. A ver si suena. Pero claro, hace mucho que no pongo aquí los vinilos y me parece que no me está sonando. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo. Perdonad, ya sabéis que esto no es la Bruja María, estas cosas del vinilo. Bueno, empieza a sonar. Porque no pierde la ocasión. bueno, amigos, ahora se ha ido el vinilo así, como si fuera una típica grabación de estas de YouTube. Bueno, no, en serio, que lo que estoy poniendo son vinilos y se ha cortado de una forma así un poco extraña. Bueno, voy diciendo, pues la canción se llama El Mundo va a reventar, de Azabache, del año 1980. Como decía anteriormente, una banda que la verdad que no tuvo mucho éxito. Ahora vamos a irnos con un artista, un intelectual, un pintor, bueno, dice absolutamente todo, que es Luis Eduardo Aute, también escribió guiones. Que bueno, yo creo que nunca he puesto nada de él aquí en Bacanal Musical. Vamos, estoy casi seguro, mira que he puesto de todo en casi 300 programas que llevo aquí en esta santa casa, que es Radio Crash. Y voy a poner una canción que yo creo que os suena absolutamente a todos, que se llama Cine Cine. Y más que nada, bueno, porque sabéis que dentro muy poquito, aquí en Gijón, pues va a empezar el certamen de cine. Y bueno, hay una, lo que es una cobertura muy importante por parte de nuestros amigos de Cinefagia, Maravallu, también está Pilar, ahí ya sabéis esto, pues Falo, Borja, Jairo y Pilar, pues bueno, pues suelen ir por el certamen, lo cubren muy bien, hay un informativo diario. Y esto viene a colación porque claro, cuando falleció Luis Eduardo Aute fue en pleno confinamiento, 4 de abril del año 2020, y fue una cosa, la verdad, que bastante triste, porque ya sabéis que cuando fue el fallecimiento que hubo aquí en España en aquella época, pues no se podía hacer funerales, bueno, todo el follón que hubo, que para los familiares fue muy dantesco, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacíamos en Radio Crash, durante el confinamiento, se hizo una especie de, no era un informativo, era casi como una revista, cada uno aportaba, yo hablaba de libros, otro hablaba de museos, como hacía Pilar, etcétera. Y entonces, pues aquel momento es casi sido un especial sobre Luis Eduardo Aute, que como decía anteriormente no deja de ser una persona pues muy importante de la cultura de este país. Bueno, voy a poner ya mismo el disco, esperemos que no vaya mal, y venga, ahí va. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelín con el pequeño desertor, Antoine Duanel, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera de. Cine, cine, cine, más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido. Más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes, cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nube. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños. Cine son. Bueno, seguro que a más de uno le ha traído muy buenos recuerdos esta canción, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chaval, pues los amigos que tenían coche siempre tenían una cinta de Aute. Bueno, ya sabéis, pues esas cosas. Bueno, vamos a seguir ahora con los Ronaldos, y que hacen una versión en esta cara B de este disco del año 1989. Es un single que tengo aquí en la mano, y que en la cara es Adiós Papá, pero en la cara B hacen El Rock del Cayetano, que es una canción de Pata Negra, que la verdad que es una versión que está más que bien. Os la voy a poner yo mismo. Lo iba a usar para el concurso del vinilo del millón de euros, dije, no, directamente voy a decir lo que es de nuestros queridos amigos Pata Negra, y voy a ponerlo ahora mismo. Bueno, aquí bajamos la aguja, ponemos y motor, como en el cine. Vamos. Que hacen aquí está muy bien, este Rock Cayetano de los Ronaldos del año 1989. Ahora vamos a irnos a Logroño con un grupo que se llama La Bandería China. Por ejemplo, esta canción que voy a poner ahora, pues no la tenéis en ningún lado, no está en YouTube, no está en... es muy difícil de encontrar. Bueno, tengo aquí el single y gracias a eso lo vamos a poder escuchar. Esta banda, como decía antes, de La Rioja, de Logroño, está formada por Arturo San Juan, voz guitarra, Alfredo Aguado, guitarra, Hugo Escordo, bajo, y Mike Baltalia, batería. Ganaron el tercer concurso de Morro Rock, que estaba organizado al limón entre el Ayuntamiento de Logroño y la Diputación. Y bueno, pues al ganar, pues lo que logran es grabar lo único que tienen. Lo único que tienen es este disco, que lo tengo aquí en la mano, que bueno, pues en la cara es Instantáneas, Objetos Huidizos, y en la otra se llama, la canción se llama La Ley Borracha. Bueno, voy a poner La Ley Borracha porque la verdad es que me hizo bastante gracia cuando lo escuché. Lo voy a poner ahora mismo y ya veréis, es una canción cortita y grabada por Radio Nacional de España. A ver, vamos para allá. Hay que bajar la aguja. A ver, no. ¿Qué es lo que tiene esto? Que no, al tener solo un plato de amigos, pues estoy aquí pegándome con esto de una forma terrible. Bueno, ya veréis cómo suena muy bien. Este grupo que se llama Lavandería China, recordarlo. Seguir con llevar con los cachondos oficiales de aquellos tan locos 80, como fueron los Toreros Muertos. Voy a poner, pues, bueno, pues el single de Agüita Amarilla, que es del año 86, me parece, si no recuerdo mal. Voy a poner una canción que seguramente ya no es tan conocida. Bueno, que la verdad que estos tipos eran realmente tremendos y muy divertidos. Hoy, qué pena me doy. Os voy a poner ahora mismo el que os parece aquí, el amigo Carbonell, pues ya sabéis, todo un crack. Venga. Aquí la aguja y el motor de nuevo. Vamos para allá. Bien. Bohemia, el vecino de al lado. ¡Qué mamo nació! ¡Qué desgracia! Queridos amigos, los toreros muertos, que la verdad que nos alejaron muchísimo aquellos años de los 80. Vamos a irnos ahora con un grupo de aquí, de Asturias, que se llama Wendigo, que la verdad que, bueno, sacaron un poquito, sacaron solo 3 singles y un LP en el año 92, y se ha formado por Javier Flores, batería, Carlos Patón, bajo, Bernard Arias, guitarra, coros, Chus Gayol, voz solista. Y vamos a escuchar una canción de este single que tengo aquí en la mano, de la Sociedad Fonográfica Asturiana, que tanta importancia tuvo en la historia del rock aquí en Asturias, pero bueno, pues grabaron un montonazo de gente. Voy a poner una canción que se llama Estás Perdido, que bueno, que está escrita por Chus Gayol. Lo pongo ya mismo, la misma operación de siempre, no puedo tenerlo preparado, tengo que hacerlo sobre la marcha, pero no pasa nada, porque estamos aquí en Radio Crash, la 105.0 de la FM. Ah, qué santa casa esta. Vamos. Hacías lo que querías, eras el amo. Nadie te lo ha negado, pero eso terminó. No puedes dormir ya, el horror vela tus sueños. Todo te da vueltas, tu cabeza va a estallar. A estallar. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido. Te has de resignar, estás perdido. Y vas a pagar. Haz lo que quieras, donde te encuentres, con lo que puedas. Será tu lema, pero ahora terminó. Antes sabías. Ahora llora en silencio mientras el tiempo es mano vengadora y grita que todo terminó. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido. Te has de resignar, estás perdido. Y vas a pagar, a pagar. Thank you. lo que quieras, donde te encuentres, con lo que puedas, será tu lema, pero ahora terminó. Intentas escapar y te tienen rodeado, gritos de justicia, tu cabeza va a estallar. Basta ya, estás perdido, no puedes escapar, estás perdido, te has de resignar, estás perdido y vas a pagar. Estás perdido, no puedes escapar, estás perdido, te has de resignar, estás perdido y vas a pagar. Bueno, vamos a seguir en Asturias con tratamiento anticaspa. Esta banda, formada por Chencho Mol batería, Fedor Rom bajo voz y Rafa Kars guitarra. Rafa Kars, dije Rafa Kars, Rafa Kars, que bueno, es vecino mío allá encima Villa, y se lo dije ayer por la noche. Bueno, mañana van a escuchar tratamiento anticaspa. Dice, tengo un montón de discos en casa. Y yo, buen hombre, yo tengo aquí pues lo que fue su único mini LP que sacaron, de 8 canciones, 4 por cada cara, también para la Sociedad Filarmónica Asturiana. Que por cierto también incluyen a Paco Loco con sus gritos y silbidos, la canción Yo con estos pelos. Pero bueno, esa no va a ser la canción que vamos a escuchar ahora. A ver, vamos a sacar este vinilo y vamos a poner esto. Me está sonando aquí el WhatsApp, que no lo tengo silenciado, y esto es un escándalo. Dios mío, bueno, ahora mismo lo silencio para que no interrumpa aquí. Ay, Dios mío, estas nuevas tecnologías. Y aquí yo con el vinilo, como hace años. Venga, vamos para allá. Tenía caspa, ya veréis. Esta canción de tratamiento anticaspa. Espera, que tengo que ponerlo. Ay, no. Salí de casa y la vi en el portal. Yo me di cuenta que tenía algo especial. A los años acababa de ver nieve blanca sobre sangre de mujer. Eso me causó una extraña sensación y me dio revueltos al corazón. Era cuando se lo podía creer. Tenía caspa sobre sangre de mujer. Tenía caspa. Tenía caspa. Tenía caspa. Tenía caspa. Y no creáis que miento, es que no usaba un tratamiento anti caspa. Tenía caspa. Tenía caspa. Tenía caspa. Caspa. Tenía caspa. Caspa. Los amigos de tratamiento anticaspa pues están obsesionados con el pelo. Bueno, a mí hablé con Rafa y quería hacer una fiesta por el 10º aniversario de lo que fue el 10ª temporada de Bacanal Musical, y me decía que estaba dispuesto a todo. Bueno, era muy amigo desde pequeños de Manolo Bacanal, que es al que está dedicado este programa. Entonces, bueno, me dijo que no hay ningún problema. También hablé con Javi y bueno, a ver si empiezo ya, con el trabajo no puedo, así empiezo a organizar para hacer una fiesta, y hacerla un domingo sería un buen día por la tarde. Y bueno, así me deja pinchar Javi. Yo creo que sí, creo que me va a dejarme pinchar. Y luego vamos a irnos con un grupo que es todo, bueno, pues todo un mito dentro de lo que se llama el punk, o así, el rock durillo y tal, que son La Polla Records, que yo fui a verlos a Langreo y no pude porque hubo, no sé, un sabotaje, no sé fue lo que pasó, pero nosotros nos fuimos y al final, al cabo de una hora y media o dos, sí tocaron. O sea, que compré la entrada, bueno, todo un desastre. Una pena haber visto a estos históricos. Y este single que tengo aquí en la mano es el primero que sacaron. Pero que sacaron en el que es realmente un EP en diciembre del año 1982. Que bueno, que es un single que está bastante buscado por los coleccionistas. Bueno, os voy a poner ahora una canción que seguro que os va a molar. Pero bueno, la polla es la polla. Vamos para allá. Quiero ser alcalde. O alcalde. Ya veréis. Se coge un poquitín, ¿eh? Está bastante usado. Te ofrecemos, tío, la vida que no has tenido. Te ofrecemos todos si votas nuestro partido. Todo menos conseguir ser tú mismo nunca más. Te controlaremos. Por allá. Te acabaremos. Por aquí. Y en tu linda cabeza. Estáis aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Y vamos a irnos ahora a Barcelona. Vamos a irnos a Barcelona con un grupo que se llama Sexo Salvaje. Bueno, realmente solo sacan un single que fue un premio que consiguieron al ganar el concurso de la canción del verano, que era un programa de la SER que se llamaba Radio Al Sol. Está formado por Vicente Blanco, voz y bajo, Juan Casas, saxo, Daniel Figueras, batería, César López, guitarra y Agustín Ferrat, batería. Voy a poner, bueno, pues una canción que se llama Que no salga nadie. ¿Qué os parece? Bueno, esta canción también es muy difícil de encontrar, o sea, como si no tenéis el single, pues es muy difícil. Bueno, pongo ya mismo esta canción. y no hablo con nadie. Entre el atraco y el asesinato, solo me faltaba el ruido ciudadano. Que no salga nadie, que no salga nadie, que no salga nadie, que no salga nadie, que no, que no, que no, que no salga nadie. Nadie. Bueno, no salimos nadie cuando, durante el confinamiento, ¿no? Queridos oyentes. Bueno, ahora vamos a irnos a León con un grupo que se llama Solomones, que por ahí pasó un montón de gente y sus fundadores, los hermanos Núñez, están afincados aquí, en Gijón. Bueno, voy a poner del año 1993 una canción que se llama Hey Ben, a ver qué os parece. Tiene una discografía no muy grande, pero bueno, yo, por lo que puede mirar, pues bueno, los tíos siguen tocando. Bueno, vamos para allá, hacen soul, jazz, hacen un poquitín de todo. Ya os pongo esta canción. Ponemos el motor y para adelante. Vamos para allá. A ver si arranca ya. Uy, esto está un poco roto. Vamos, amigos. Oh, Bueno, voy a recordar el número que tenemos de Lotería de Navidad, el 34.532, que bueno, ya sabéis que siempre toca, porque gracias a comprarlo podemos estar aquí todos en las ondas como esto, en plena libertad. Os voy a recordar los puntos de venta. Cimavilla tenemos tres, ¿no? Que es la Corrada, Rubadú y la Carnicería de las Cuatro Esquinas. Pues ya, cerquita de Cimavilla, en la Plaza del Marqués, el Bar 470. Asdeco, en la Avenida de Manos Fregueroso, número 4. La Vida Alegre, en la calle Buen Suceso, bueno, la ruta toda la vida. El Páramo Bar, en la calle Cabales, muy cerquita de los jesuitas. La Revoltosa, en la calle Juan Alonso, número 12, cerca de la playa. Bar La Piragua, en la ronda exterior de Contrueces. Restaurante Casa Julio, en Río de Oro, 59. Sidrería La Canasta. La Sidrería La Canasta está... Voy a acercar. Ah, sí, Poeta Alfonso Camín, número 19. Y Kiosco Samper está en el número 17, también de Alfonso Camín. Y también Cafetería San Rafael, en la calle Manuel Llaneza. Como veréis, tenemos muchos puntos de venta. Estamos intentando venderlo absolutamente todo. Yo creo que lo vamos a lograr. Y bueno, pues para el concurso del vinilo de 1 millón de euros, que por cierto acertó Cristina en el último, se picó y sí que participó. Y bueno, sí, efectivamente, The Voice hacen una versión de una canción de Ese Beats que se llama I'm Sorry. Bueno, la verdad que más que estaba muy bien. Bueno, voy a poner en este caso, voy a poner de Anerol 50 un single que hay muy curioso de Anerol 50, que hacen que el otro grupo hace una versión de Anerol 50, Anerol 50 de ese grupo. Tienes que acertar qué versión está haciendo aquí Anerol 50. Y ya veis, está haciendo una versión de un mismo grupo que está en el single, ¿eh? Puedo decir, bueno, no voy a decir ni el nombre, os voy a poner un poquito más difícil, a ver si podéis acertar. Os pongo ya mismo a Anerol 50 y esta canción, que es una versión que hacen de otro grupo, que está justo al lado, en la otra cara, la cara B. Bueno, ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Que por cierto, ya se lo mandé la semana pasada a Andrés, los dos singles que le debía de los últimos concursos. Bueno, ahora vamos a irnos pues con uno de esos grupos que son de mis preferidos. Ya sabéis, los siguientes, que yo por los locos tengo cierta predicción, me encantan. Y voy a poner una canción, Guarda esta noche para mí, que además este es un disco promocional, que está por las dos caras, está el mismo, ¿no? Bueno, lo pongo ya mismo y ya verás que está muy bien. Pensaba poner muchas canciones, pero al final me parece que voy a quedarme corto. Bueno, esta canción del año 1993 y fue publicada por Dro. Vamos a bajar la aguja y vamos a escuchar aquí a mis queridos Los Locos. Hoy sé que es fácil regresar, darse la vuelta y no pensar. Todas las vías que crucé sin saber bien. que eran realmente fantásticos los locos. Bueno, ahora estamos ya al final del programa y para terminar pues voy a poner una canción de los Stukas. Stukas, como siempre os digo, acordaos que esta gente cuando fueron a Madrid a Rockola quedaron flipados como tocaban aquí estos chavales. Claro, eran de los mayores, pero esta gente tocaba, siempre tocaron muy bien. Y voy a poner una canción del año 1988 que se llama Regalo de Cumpleaños. Regalo de Cumpleaños es el que tengo yo todos los miércoles cuando vengo aquí, estoy con vosotros, que hoy sí que realmente me ha pasado volando este bacanal. Es una cosa increíble, de los más cortos que recuerdo, la sensación. Les dejo los Stukas. Anda, que no bailamos nada y esto, ¿eh? Vamos para allá con este regalo de cumpleaños. ¿Qué año aquel? Gracias, nena, por tu regalo. Sin duda fue el mejor de mi cumpleaños. Gracias, nena, no podré olvidar este día señalado y que me vas a dejar. El perfume del olvido baña tu amor apasionado. Atrás tus promesas se han volatizado. Gracias, nena, no me puedo quejar. Este día señalado me vas a dejar. Gracias, nena, por tu regalo. Sin duda fue el mejor de mi cumpleaños. Podré olvidar este día señalado y que me vas a dejar. Hoy me pregunto si fue tan grande tu pasión o habías confundido tarjeta Visa con amor. No será fácil, cariño, olvidar que tu amor apasionado me va a dejar. Gracias, nena, por tu regalo. Sin duda fue el mejor de mi cumpleaños. Gracias, nena, no podré olvidar este día señalado y que me vas a dejar. amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Toda una pena, como os decía anteriormente, lo estaba pasando realmente bien. Pero como siempre os digo, sed muy buenos. Comprar lotería, que por cierto, se va a acabar enseguida. Acaba de mandarnos un mensaje Gonzalo de Asbury Park diciendo que a este paso, a principios de diciembre, ya no hay. O sea, que si alguien quiere comprar, que se espabile porque no va a haber. Y sabéis que toca casi siempre. Pues bueno, me despido de todos vosotros. Ya sé que esto es Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y os dejo con, bueno, con esta nuestra canción. Venga, vamos allá. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for me?